quedó constituido el Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú para 2017. Su acto tuvo lugar el día 6 en Jakarta de Indonesia, en nombre conjunto de los Comités Preparatorios de Asia-Pacífico y de Indonesia para esa conferencia. En su local estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Tomaron parte allí los delegados de los comités preparatorios de las regiones de Asia-Pacífico, Europa, África, América y Oceanía, la región árabe y de varios países, personalidades de distintos sectores de Indonesia, el embajador y los miembros de la embajada coreana en este país, y la delegación del Comité Preparatorio Coreano. Primero, los participantes colocaron un cesto de flores a los pies de los retratos sonrientes de los grandes líderes y les hicieron una profunda reverencia. Se dio a conocer que se fundaron más de 70 comités preparatorios en 6 regiones y más de 50 países, y que estos comités preparatorios regionales y nacionales enviaron mensajes y cartas de felicitación al acto constituyente del Comité Preparatorio Internacional. Tras los discursos, se discutieron el problema relacionado con la celebración de dicha conferencia para 2017 y los asuntos acerca de expresar la edición de esa conferencia para tradicionarla y desarrollarla más y erguir una lápida de elogio a los grandes hombres del Monte Bektú en esta elevación sagrada, vigorizar más las actividades de solidaridad en apoyo a la justa causa del pueblo coreano y por lo inmediato ayudar con toda sinceridad la reparación de daños por la inundación de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del norte de Corea. En el acto fueron electos los presidentes de honor y copresidentes del Comité Preparatorio Internacional. Luego hubo discurso del jefe de la delegación del Comité Preparatorio Coreano para felicitar la fundación del Comité Preparatorio Internacional y se publicó un llamamiento a los pueblos progresistas del mundo. Y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.